que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Imagine Dragons se retira indefinidamente. Dan Reynolds, vocalista de la banda, anunció un receso para dedicarse a sus respectivas familias. Y según sus palabras, el gran motivo es la intención de redescubrir lo que significa ser padre, amigo o hijo. Aunque eso sí, aclaró que esto no significa que dejen los escenarios para siempre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.